Santiago Borja es un joven quiteño que tiene dos pasiones en su vida que las ha sabido llevar de la mano: su afición por la aviación al ser piloto y la fotografía. Hace pocos días recibió el galardón de los Oscars de la fotografía, el Sony World Photography Awards, por su fotografía tomada de las alturas sobre un rayo desde el cielo. Para hablar de estos temas, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con Santiago Borja. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Santiago, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y arranquemos por ahí, tu perfil, tu trayectoria. Cuéntanos. Bueno, yo soy aquí de Quito. He vivido toda mi vida aquí. Estudié inicialmente ingeniería en sistemas en la Católica y me dediqué un poco a eso, pero también decidí hacerme piloto, que es mi otra pasión. Así que después de eso estudié para piloto comercial y tuve la suerte de volar para una aerolínea. Y fue ya volando para una aerolínea donde tú vuelas a 35.000 pies de altura, donde empecé a ver estos paisajes, estos fenómenos, y empecé un poco con la fotografía finalmente. Vamos por partes. ¿Por qué ese gusto de por ser piloto, Santiago? Yo ¿De creo dónde nace? que de toda la vida, desde pequeño, yo vivía justo en la cabecera sur del antiguo aeropuerto, Ya. ahí en la pista, en la 35, veía estos aviones gigantes aterrizando encima de las casas, pasaban tan cerca, y me ¿Dónde llamó era el mucho antiguo aeropuerto, no el en la Real antiguo, Audiencia? es donde ahora es el Parque Bicentenario. Claro. Yo vivía más o menos por el Labrador, Ya. por ahí cerca. Y veía estos bichos gigantes que aterrizaban y decía, bueno, ¿y esto cómo vuela, no? ¿Cómo, de dónde viene? ¿Hacia dónde se van? Así que Ya. yo creo que desde muy pequeño me llamó la atención y empecé por este gusto de la aviación. ¿Se extraña a los aviones aterrizando acá Y en yo Labrador? personalmente sí. Me encantaba, creo que era una particularidad muy chévere de Quito. Claro, porque la gente que incluso estaba en los alrededores, lo que tú decías, ¿no? En el sector del Labrador o en la Real Audiencia o en el sector de la prensa, que eran las cabeceras, extrañan ese ruido, también ese viento que los golpeaba también cuando partía un avión, ¿no? Y seguramente son anécdotas que quedan para la gente y, por supuesto, para alguien como tú que llegó ya a ser piloto. Sí, yo creo que era algo muy chévere. Entiendo también, por supuesto, que el ruido a la ciudad, también sus motivos para sacar el aeropuerto, pero sí era algo muy, muy chévere y sobre todo que en todo el mundo nos conocían por esta particularidad, ¿no? En un aeropuerto de altura, internacional, y con una belleza de montañas y a la vez tan cerca de los aviones. Y ahora que está lejos, ¿cómo lo ves? Bueno, ahora ya está un poco más alejado de la ciudad, ya no tenemos esa suerte de ver estos aviones todas las mañanas, pero bueno, ahora tenemos un aeropuerto que es un poco más cómodo, digamos, ¿no? Claro, Santiago, ¿cómo fue el apoyo de tus padres o de la gente que está muy cercana a ti, ya cuando dijiste que vas a dedicarte a esto, que es ser piloto? Bueno, al principio incertidumbre, por supuesto, ¿no? Porque después de haber estudiado una carrera universitaria, siempre tuve este gusto por la aviación, pero como que no sabían hasta dónde llegaría, si es que realmente yo diría, oye, quiero ser piloto. Pero claro, yo como que lo tenía claro, entonces dije, bueno, ya me gradué, tengo ya un background un poco bueno como para trabajar en ciertos temas que me permiten al mismo tiempo estudiar, y un poco así lo manejé. Trabajaba en sistemas, tuve un gran apoyo de mis colegas, de mis profesores, y al mismo tiempo hacerlo de piloto. Entonces, ya con ese escenario, mis papás se dieron cuenta que bueno, es lo que le gusta a este sujeto, así que vamos a apoyarle en eso, y así fue. ¿Dónde fueron tus estudios para piloto? Me fui primero a Argentina, ahí en Buenos Aires, estudié sobre todo la parte teórica de piloto privado, comercial, las primeras horas de vuelo. Luego regresé acá al Ecuador y finalmente ya los simuladores del avión que vuelo ahora, que ya es un poco más complicado en Estados Unidos. Hablemos, Santiago, del concurso, ¿no? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo decidiste ingresar en esta, participar en este concurso? Un amigo me contó del concurso, me llamó la atención, me gustó. Cuando entré a la web vi unas fotos impresionantes, muy chéveres. Me di cuenta que era algo muy en serio, porque tú tienes muchos concursos de fotografía realmente en la web. Pero me llamó la atención este y dije, bueno, voy a participar. Me inscribí, envié un par de fotos y luego tuve la enorme alegría de recibir ese correo indicándome que había ganado. ¿entre cuántas personas participaste? Bueno, inscritos hay como 300.000 fotografías en todo el mundo. Lo chévere es que además de las de los premios que dan a nivel mundial, hay premios por país. Entonces, no sé cuántos participaron de Ecuador, sé que hay muy buenas fotografías también, pero fue justamente en este premio nacional que obtuve el primer lugar. ¿Quién estuvo en el segundo lugar? ¿Te dijeron o lo conocías? No, la verdad que no. ¿Pero hubo categorías? Sí, tienes varias categorías. Hay la categoría profesional, hay la categoría abierta, que es esta que tiene el premio por país, en la que yo participé. Y luego tienes otras dos súper chéveres, la una es estudiantil y la otra es juvenil. Así que es como para todas las edades, todos los gustos. ¿Cuál fue la temática específica en la que participaste? Como es abierta, me parece que solamente le puse como naturaleza. Claro, es un rayo, es como que al hablar de naturaleza la gente espera un poco de paisajes, de árboles. Claro, o sea, es decir, Santiago, tú dices, y yo voy a la categoría naturaleza, y seguramente ellos te juntan con quien hizo de un bosque, con exacto, quien hizo de un glaciar, sí, algo así. Sí, hay unas muy chéveres de océanos, de montañas. Realmente hay una calidad muy, muy buena de fotografías. Bien, y la foto, explícale a la gente, para que estamos obviamente en radio, y vamos al final de esta entrevista a decirles cómo pueden ubicar, dónde pueden conseguir esta fotografía, cómo pueden encontrarla en redes, pero expliquémosle las particularidades que tiene esta foto a la gente, Santiago. Bueno, esta foto fue en un vuelo que hacíamos desde Guayaquil a Europa. Despegamos, a mí me encanta porque despegamos siempre a la puesta de sol, que es la hora perfecta para hacer fotos. Como vamos varios pilotos, entonces ese día salían unos pilotos volando, yo salía en el asiento de atrás, y apenas nivelamos vimos que había un poco ya de tormentas en la Amazonía, en el Ecuador. Entonces ya, nosotros volamos por la zona de Cotopaxi, más o menos, hacia el noreste, y en la zona del lago Agrio, más o menos, que ya está casi en la frontera, encontramos estas tormentas espectaculares. Con mucha frecuencia de rayos y tal. Obviamente pasamos alejados, pero con el zoom tú puedes cuadrar la cámara. Hice algunos intentos. ¿Siempre va acompañado de Santiago su cámara? Siempre, siempre, la verdad que a todo lado. Y claro, lo decíamos, ¿no? Porque el público va a decir, ¿cómo es piloto y cómo tomó la foto? Como cuando tomas aquí en el auto y te dicen, pero si estabas manejando. Es por lo que decías, ¿no? ¿Cuántos pilotos van en el avión? Nosotros vamos 4 pilotos. Entonces, imagínate un vuelo de 12 horas. Tú tienes que comer, tienes que salir al baño. Entonces, tienes esa apertura para turnarte a los controles, descansar. Vas, comes algo y tienes tu tiempo de descanso. Ahí aprovecho, tenemos un asientos de observador, que le llamamos también, en la cabina, que están junto a las ventanas, están en la parte de atrás, y tú tienes una vista muy chévere de todo el alrededor. ¿Qué se puede admirar, Santiago? Porque nos dices que la fotografía fue tomada a 3.100 pies. 31.000 pies, sí. Sí, esto de pies y metros a veces, claro, nos confunde. Es realmente es bien alto. Y cuando tú ves las montañas, las ves muy, muy pequeñitas. Realmente solo montañas grandes como el Chimborazo, el Cotopaxi, la Tizana, que pasas también muy cerca, las puedes ver. Y tienen una belleza increíble. Pero el resto como que lo ves muy lejos. Estás como que muy alto. Pero la ventaja es que las tormentas, como van desde la Tierra hasta la tropopausa, estás justo en el lugar apropiado para observarlas. Y ya cuando tomaste la fotografía, ¿cómo lo seleccionaste dentro de ti? ¿Cómo dijiste, esta es la ideal para mandarla? Bueno, la verdad, en este caso fue sencillo, porque de todas las fotos que he hecho, creo que no he logrado ninguna otra foto donde se pueda ver un rayo así, tan claro, tan cerca y tan fuera de la tormenta. Porque si tú te fijas, normalmente las fotos de tormenta, tú ves cómo se iluminan las nubes, pero el rayo está por dentro. Claro. En este caso, el rayo, por algún fenómeno ya más complicado que algún meteorólogo nos puede algún rato explicar, el rayo sale de la tormenta y viaja totalmente por el aire, claro, digamos, hacia la Tierra, y deja esa traza espectacular. Y seguramente también, y hemos visto, ¿no?, los pasajeros de los diferentes vuelos, estés al lugar que viajes, pueden captar una fotografía. ¿Cuál crees que es la ventaja que tiene un piloto, tal vez? Yo creo que la ventaja que tenemos es que en la oscuridad de la cabina no hay reflejo de la ventana, que sí es un problema en las fotos. Claro. en la cabina de pasajeros tienes una doble ventana que te genera mucho reflejo de la luz interior, y ese sí es un problema. Claro, no sería lo mismo alguien que tomó desde la cabina que desde el asiento. Sí, yo he intentado y a veces te sale un paisaje muy chévere, pero te sale este reflejo del vidrio que te daña un poco la fotografía. ¿Cuál fue el objetivo, Santiago, con esta fotografía? ¿O qué quieres demostrarle a la gente? Obviamente con el premio que te llegó, pero ¿para quien observa tu fotografía? Yo creo que lo más chévere es que puedo compartir con la gente este privilegio que es observar la naturaleza desde otro punto de vista. Ver nuestro planeta no como estamos acostumbrados a la ciudad, a las carreteras, sino ver realmente el planeta como si no hubiera humanos, ¿no? Ver las montañas, ver los océanos, ver las nubes. Creo que es un privilegio muy grande y que es importante compartirlo y que la gente pueda disfrutar de esto. ¿Cuántos años estás de piloto? Y esta pregunta recurrente, ¿no? ¿Cuántas horas de vuelo tiene, Santiago? Yo estoy volando aquí como 8 años más o menos en esta empresa y como 6.500 horas más o menos tenemos hasta ahora. ¿Qué ha sido lo más extraño, algo que te ha maravillado, aparte de la fotografía esta que tomaste? Bueno, en la altura tienes fenómenos muy interesantes que al principio te dejan atónito. Luego ya te puede explicar, sobre todo gente que sabe de meteorología, de qué se tratan. Son fenómenos normales y no son peligrosos, pero sí son muy llamativos. Por ejemplo, uno de los más llamativos es el que le llaman el fuego de San Telmo, que es cuando tú vuelas en una zona que está muy cargada de electricidad. Hay nubes cerca y tormentas cerca, pese a que no estás tú dentro de las tormentas, pero estás en una zona muy cargada de electricidad. Empiezas a ver como pequeños rayos en la misma ventana del avión. Es algo muy chévere y muy interesante. ¿Cuál fue el premio que obtuvo Santiago con esta fotografía? Bueno, me encantó este concurso, porque en otros concursos normalmente te mencionan y por ahí queda la cosa. Esta vez, aparte de una exposición muy chévere de fotografías que hicieron en Londres, me parece, me gané una cámara de fotos, lo cual fue súper, súper chévere y súper motivante. ¿Y qué fotografías más has hecho? Hemos conversado de la que obtuvo este premio, ¿no? ¿Qué fotografías más has realizado en el aire o acá igual? La mayoría de mis fotos han sido de tormentas y paisajes desde el aire. Atardeceres con nubes, con ciudades. Y en tierra, bueno, he intentado un poco de todo, pero como que lo que más se me da sigue siendo lo del aire. Santiago, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y queríamos lo que habíamos anunciado, ¿no? ¿Qué se viene en la vida de Santiago en general, con tu profesión, con tu trabajo y también en esto que tienes como gusto particular y que nuestros oyentes lo identifican, que es la fotografía? Bueno, por el momento mi objetivo es profesionalizar más de la fotografía. Parte de eso es el libro que he sacado ahora. Es un libro muy chévere que salió a la venta en Europa y que yo le estoy vendiendo aquí en Ecuador personalmente, porque no hay muchos ejemplares. El lanzamiento va a ser el día miércoles 14 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, y también en el mismo lugar están exhibidas las mejores 20 fotografías en gran tamaño hasta el día viernes 16 de noviembre. Es totalmente gratuito y les invito a todos, porque es una gran oportunidad para ver estas fotos en gran formato y compartir un momento. Y sobre el concurso donde vas nuevamente a participar, ¿no, Santiago? Coméntanos. Sí, más. Justo ahora a finales de noviembre se abren las inscripciones del concurso, que van a estar disponibles desde el 30 de noviembre hasta a mediados de enero. Y estoy dispuesto a participar con aún más fotografías, porque entiendo que ahora es gratuito y pueden participar con todas las fotografías que uno desee. Claro, y por supuesto les invitamos también a quienes gustan de la fotografía y nos están sintonizando acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que se inscriban. Al igual que Santiago, pueden participar, como ya nos había comentado nuestro invitado, con una temática abierta. En el caso de él, eligió la naturaleza, lo que es este rayo tomado desde las alturas, y por supuesto el público está abierto a diferentes categorías a participar. ¿En qué página se puede encontrar esto, Santiago? Las fotografías mías las puedes ver en mi página web santiagoborja.com o Instagram @santiagoborja, y el concurso puedes ingresar en la página World como mundo, World Photo con PH, worldphoto.org. Perfecto. Santiago, te agradecemos mucho el haber tenido el gusto de traernos esta fotografía, el libro también que lo tenemos acá. y que te deseamos el mayor de los éxitos mañana en esta presentación también en el Centro Cultural Benjamín Carrión y la visita acá en Zona Cultura, donde hoy hemos contado más de quién es Santiago Borja, un quiteño que es piloto y que participó en este gran concurso donde obtuvo el primer lugar. Santiago, nada más dejarte los micrófonos para tu despedida. Muchísimas gracias a ti por la invitación y los esperamos. Muchas gracias. Perfecto, Santiago, una vez más, gracias por habernos acompañado.